que no paro de pensarte. Cago ahora que no paro de abrazarte. Sentía vacío y tú lo llenaste. Qué ganas de besarte. El cielo y el infierno me abren puertas. Queda claro que pueden hacer apuestas. Sonando solo en silencio la orquesta. 3 días y me dejaste en pelotas. Busco soluciones a mis situaciones, pero nunca busqué romper corazones. La droga me hace lato lleno de complicaciones. Sueños rotos pringados de muchos marrones. Y es que todo esto es tan difícil. Pienso en todo esto, ya me lo siento fácil. No es así, pero me vuelvo dócil. Frío como el cristal, todo frágil. Que viene y va, que viene y va. Que viene y va, que viene y va. Que viene y va. Frío como ese cristal. Es tan raro. Años luchando con mi misma mierda. Siento cada vez la vida más perra. Pienso que ya he soltado la cuerda. Me ahogo sintiendo la puta decadencia. No maldigo aquel que puso en mi mesa, porque siempre fui yo quien quiso ser presa. Grilletes por vida y eso pesa. Daño a seres amados por volar.